Bueno, como le hemos contado en muchas oportunidades, un tema extenso, largo, que hemos venido trabajando en este programa, por lo menos desde el año 2013, 2014, cuando se descubría un poco de boca en boca, ¿no? Lo que, bueno, había quedado como vedado en un silencio sepulcral, que eran aquellos decretos del intendente Gustavo Sés del 2011, que, entre otras cosas, son cuatro decretos, bloqueaban cuentas de poseedores de lotes aquí en Capilla del Monte. Pero, bueno, implicaron una serie de conflictos con una cantidad de familias. Y esto lo excede por completo lo que han estado apuntando en las últimas semanas, principalmente algunos loteos o algún barrio de Capilla del Monte. Fueron muchos los vecinos afectados por estas ordenanzas, estos decretos, que después resultaron finalmente declarados inconstitucionales por la presión de los vecinos, también hay que decirlo, en el Consejo Deliberante. Una serie de irregularidades que continuaron, porque a partir de que se despertó esto, algo que parecía naturalizado en Capilla del Monte, es decir, tenías que ir a pagar tus cuentas, comprabas un lote, por ejemplo, en el caso de quienes están ahora en el estudio, comprabas un lote y de golpe te llegaban, bueno, 20.000 pesos de deuda, 50.000 pesos de deuda, no había límite para esto, y a veces por 20 años, 30 años se cobraban de deudas municipales, de tasas, recordemos. Y además, el agravante, y esto lo venimos diciendo las últimas semanas, que se cobran tasas por muchos años en lugares donde no se otorgaron servicios. Por lo cual, incluso en la última tarifaria, la leíamos el otro día, marca que aquellos lugares donde todavía no se brindaron servicios se puede cobrar tasa, pero se cobra una especie de tasa solidaria por futura prestación de servicio y corresponde al 50% del último ítem, es decir, del octavo, es decir, del más barato para lotes en zonas rurales en Capilla del Monte. Están con nosotros Gustavo y Marian, que, bueno, hemos contado varias veces acá que una familia presentó un amparo. Cuando nos han dicho, bueno, si tienen tanto conflicto, presenten un amparo. Bueno, hubo un amparo y precisamente el municipio no respondió. Están con nosotros. ¿Cómo les va, Gustavo, Marian? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Y cómo andan? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo también los saludo a todos. Bien. Un beso grande, un abrazo a todos los que están escuchando. Soy Marian. Marian. Y además, paisanos entrerrianos también, paranaenses. contemos un poquito, a ver, ¿cómo fue la historia de ustedes? Porque esto les pasa, y seguramente muchos que están escuchando se van a identificar, porque les ha pasado, pero no sabían que era algunas cosas eran irregulares. Contanos un poquito. Bueno, nosotros, como vos dijiste, compramos el terreno en 2012. Sí. 2012. Uh-huh. Y bueno, hicimos, alambramos, limpiamos, ponemos una casa, o sea, compramos una casa, o sea, una prefabricada, y cuando vamos al municipio a pedir que nos aprueben los planos, nos encontramos como que teníamos una deuda, como vos dijiste, impresionante. O sea, a precios de hoy, si lo actualizamos, debemos estar en los 100.000 pesos ya. Sí. Bueno, sí, ahí está. Bueno, y entonces buscamos varios abogados y no conocía a nadie acá. Justo me encontré con un amigo que estaba hablando con una abogada que es de Paso Viejo, y yo le dije que era mucho el dinero, pero que quería arreglar, porque el municipio, a todo esto, cuando yo me presento, dice: no, tenés las cuentas bloqueadas porque hace mucho que no se paga y no tenemos nada que hacer. Entonces dije, bueno, voy a hablar con la abogada para ver si me abre el pago, ¿no? Claro. Porque ya todo esto no sabía. Cuando hablo con ella me dice: ¿vos tenés servicio? Y no tengo servicio. Ah, no, entonces no te pueden cobrar nada. Uh-huh. Ni siquiera el último ítem, porque sí. no corresponde, no se, o sea, brindó, la provincia, claro, no lo permite. Te podrían cobrar, a lo mejor a partir de ahora algún servicio, sí, solidario. Pero no 30 años para atrás, claro, como nos cobraban. Sí. Bueno, entonces, ¿y qué hacemos? Y ella dice, vamos a hacer un amparo. Que el amparo consiste en una tutela para... Porque encima querían ejecutar el dinero, o sea, la cuenta. El cobro. Claro. El cobro, querían claro. ejecutar el cobro. Claro, porque pasó a procuración, sí, en claro. el medio del bloqueo, te pasa a procuración y ahí empieza un juicio. Sí. Sí. Bueno, entonces presentamos el amparo y la justicia dio lugar al amparo. Sí, o sea, la justicia amparo, de Cosquín, en ese momento era Cosquín. En ese momento era Cosquín y sigue siendo Cosquín. Lo que claro, pasa sí. es que cuando la jueza nos llama que dio lugar al amparo y teníamos que ir a una mediación, Cosquín, el juzgado entró en paro. Sí. Se hace un paro judicial, ¿no? Uh-huh. Y entonces teníamos que ir a Córdoba. Córdoba son 100 kilómetros de distancia de acá. Y teníamos que ir dos o tres veces. Entonces, lo que pidió la abogada es una ampliación de jurisdicción en Cruz del Eje. Claro. Porque no le corresponde Cruz del Eje. Y ahí fue que fuimos a hacer la mediación a Cruz del Eje. O sea, la mediación sería una instancia prejuicio y la posibilidad de que, bueno, las partes lleguen a un acuerdo. O sea, ahí la municipalidad tenía una oportunidad para frenar esto, ¿no? Sí, después dos. Sí. Claro, y porque el amparo lo que hizo, por eso el amparo no se gana o se pierde. O sea, ¿se da lugar o no se da lugar al amparo? Acá se dio lugar. Y lo que hace el amparo es frenar todo, digamos, ejecución tributaria que fiscal que pueda hacer el municipio. Sí, si se da lugar es porque algún dato la justicia sí. tiene de que evidentemente hay algún grado de factibilidad de correcto, que hay una injusticia. Claro, uh-huh. de una injusticia. Y entonces fuimos fuimos primero a una mediación, no se presentó al municipio. En la segunda se lo cita al municipio con un juzgado de paz y pedimos que venga alguien con poder de decisión. Porque si no, mandan a sí. cualquier empleado y... Sí, sí, que no, es una pérdida de tiempo. Claro. Sí, sí. Estaba Gustavo Sés todavía. Y de dinero, claro. Sí. Y sí. Cada mediación se paga. Claro. Claro, ustedes tenían que pagar abogado, ellos no mandaron a nadie, ni siquiera a un abogado. Nada. Ni siquiera y... Perdón la acotación, sí. pero dice mucho no presentarse del otro lado. Claro. Porque del otro lado hay que presentarse con algo. Si no te presentás, ni tampoco envías un escrito, nada, bueno. Sí, incluso hasta a veces con un escrito bien hecho de un abogado podés incluso estirar la cosa. No presentarse significa casi declararte prácticamente culpable de lo que se te está acusando, ¿no? Está bien, yo aclaro que no están obligados a presentarse a una mediación si no quieren. Claro. Pero digamos que dice... Algún indicio... Dice sí. algo. Sí. Dice algo. Como quien dice, va sumando puntos de un lado y resta puntos del otro. Es sí. así. Eso fue, tuvo dos instancias de mediación. Sí. Estaba Gustavo Sés en ese momento en la intendencia. Ya estaba derogado los decretos. Y a pesar de eso, mantenía el bloqueo de cuentas. Es decir, y esto lo reconoce... incluso el actual intendente, lo cual ya de por sí es difícil de comprender que no se le haga desde el propio intendente o del Consejo Deliberante alguna acción penal, porque siempre dicen que vayan los vecinos. Bueno, sí. los vecinos han hecho esto, sí. han hecho una acción. ¿Qué más necesitan para ellos, como responsables de las arcas del municipio, iniciarle acciones legales a un intendente que mantuvo ilegalmente, inconstitucionalmente y además derogados decretos que los mantuvo en vigencia como, y a la parte lo decía, lo escuchábamos acá, tenemos los audios, siguió diciendo que esos estaban en vigencia, cuando no estaban en vigencia. Es un abuso de autoridad y incumplimiento de sus deberes de funcionario público. ¿Esto continuó? ¿Cómo siguió? Porque además, vamos a agregar esto, en esas mediaciones se sumaron los vecinos precisamente del barrio ecológico de Aguila Blanca, sí. que venían haciendo el reclamo y frente al amparo que presentaron ellos, se podían sumar otras voces. Fue así. Tal cual. ¿Cómo fue eso? Tal cual. Sí, como vos fue, lo relatas. Sí, cuando vamos por primera vez a solicitar el turno para el amparo, comentamos de la gente que había mucha gente en Capilla que estaba en la misma situación. Entonces nos dicen la justicia, bueno, llámelo y que vengan y únanse al amparo. Ajá. A la mediación, digamos. Claro. Después... Es decir, lo que hicieron es es adelantarse a un proceso. O sea, nadie, no hicieron el amparo, pero ya tienen hecha la mediación. Sí, ahí figura sí. que ellos se presentaron claro. y que relatan el mismo conflicto y que el municipio no dio respuesta. Correcto. Sí. Esa sí. es la... Como quien no quiere la cosa, hay una suerte de antecedente que es válido. Sí. ¿Lo de ustedes tuvo alguna novedad después? La hasta justicia. Ahora, hasta ahora no. Ninguna novedad. No. Quiero aclarar que cualquier novedad, nuestra abogada se entera y nos comunica. Claro. Y hasta ahora no ha habido ninguna claro. respuesta. Porque sí. se fija domicilio en el colegio de abogado y ahí de Cosquín, y ahí tienen que notificarnos de cualquier novedad. Sí. Va, ahora notifican a la abogada. Sí. ¿Ustedes pudieron pagar después? ¿La desbloquearon, les abrieron, pudieron acceder a la no. cuenta? No. No. Es decir, en este momento, y yo quiero dar otro detalle que a veces queda como que pasa. Sí. El bloqueo también fue de emisión de deuda. No sé si, claro, si claro. se escuchó. Emisión es de deuda. Que en realidad es eso. Eran dos bloqueos. Sí, sí. El de cuenta y el de emisión de deuda. Cuenta. Uno llegaba y no sabía cuánto debía. No te podían emitir la deuda. Eso es lo más... Y aparte, grave, ¿no? había como una suerte de condición. Te digo cuánto debes y automáticamente estás obligado a pagar eso que yo digo. Sí. Entonces, cuando uno decía, bueno, pero ¿cómo hago? Si pregunto cuánto debo, me dicen no. Si insisto, me dicen, te vamos a decir, pero acto seguido tenés que pagar lo que el municipio dice. Entonces, es como que nos encontrábamos ahí en una suerte de círculo vicioso. Que sí, era parecía grabado, que sí. no se quería cobrar, porque si querés cobrar, si realmente hay deseo sí. de recaudar, ahí hay, digo, la actitud tiene que ser receptiva, ¿no? Claro. A ver, usaron el argumento de que no se compraban los lotes, en el caso de otros poseedores primarios, ¿no? Que es una ley que existe en la Argentina desde 1912 y que corresponde el derecho a la posesión primaria. Pero en este caso además compraron la tierra, y tampoco así, digo, si te das cuenta que no es acá un formato u otro, sino que había una decisión de frenar a determinada gente, porque además ha sido discrecional de recibir pago a los procuradores, de hacer un, y yo lo digo muy abiertamente, no los quiero hacer responsables a ellos, pero lo venimos diciendo, y por mucho conocimiento de causa, el negocio que se ha hecho con la procuración en Capilla del Monte es grave. Es grave y alguna vez va a tener que ser investigado porque están involucrados muchos funcionarios y que esto demuestra que la mayor intencionalidad no era realmente recaudar para las arcas municipales, para hacer obras, para hacer las calles, para hacer todo lo que tenemos pendiente, sino que reciban el dinero los procuradores. Porque incluso muchas veces nos decían eso, pagarle primero a los procuradores, después vemos la cuenta, ¿no? Esto no sé si les sí. pasó, pero a nosotros nos ha pasado. El famoso, sí. ¿Cómo se arregla esto? Claro. El sí. famoso... Dedo no. índice pegando sobre la hoja y cómo arreglamos esto. Sí. Si sí, nos habrá pasado. Lo pasé por alto, pero sí, primero nos dijeron, vayan a hablen con los procuradores y después vemos cómo es el tema. Claro. Y que inocentemente no lo sabíamos. Y fuimos a hablar con, los procuradores, con los procuradores. Pero estaba de vacaciones. Sí. Entonces, bueno, nos volvimos sin nada. Sí. El argumento que usaban algunos, ¿cómo le llamamos? No sé, gente que comenta en las redes sí. del gobierno sí. que decían, bueno, en ese momento, porque era la hija del actual secretario de gobierno, que en ese momento no era gobierno. Bueno, sí, yo les pido por favor, ¿no? por responsabilidad, por honestidad, que se tienen que hacer responsables del gobierno anterior, porque era la misma fuerza política, él era presidente del partido gobernante. No se puede, tan descaradamente, y digo, ponele que vos digas, no tengo nada que ver, denunciás como corresponde al que hizo las cosas mal, digo, si te despegás, despegate o hacete cargo. Pero la persecución continúa, escuchamos sí. a Claudio Massa diciendo cosas estos últimos días, sí. muy graves, acusaciones y acusando de un delito, porque la usurpación es un delito, al que ninguno de nosotros, ninguna persona de bien quiere... hacerle mal a alguien, usurparle. No. Bueno, acá no hay ninguna denuncia de usurpación, ni una. Y el municipio acusa a vecinos abiertamente, sin que haya un conflicto legal de usurpador. Entonces, se mantiene el mismo conflicto. Entonces, háganse cargo sí. de que la iniciativa era por igual. Que haya ese vínculo familiar. Y a ver, el nepotismo no lo descubrimos nosotros. No. El actual gobierno son familias unos y otros, y están muy vinculados, y es algo que ya se naturalizó en Capilla del Monte. En su momento, las dos personas que firmaban todas las cuentas en Capilla del Monte eran el intendente y su secretaria de finanzas, y eran pareja. Sí. Estamos hablando de que las dos personas que debían controlar y firmar finalmente lo que se compraba, no se compraba y demás, más allá del Tribunal de Cuentas, eran pareja. Entonces, esto viene de hace mucho y es una tradición. Bueno, y la procuradora es la hija del secretario de gobierno. Bueno, era la procuradora del municipio en ese momento. Sí. Cuando entró el secretario de gobierno se fue, pero ahora es la procuradora de Hemos, junto a la esposa del subsecretario de gobierno. Bueno, digo, no, ahí no hay, a ver, como alguna cuestión que haga un poco de ruido en cuanto a las informaciones de decir, bueno, yo te bloqueo, te entra en procuración para que vos termines pagando a la procuradora, porque además ustedes sabrán, es lo primero que te dicen, paga la procuración para frenar el juicio, después vemos, bueno, a ver si, ¿no? Entonces, no hay ahí como, no sé, algún tipo de incompatibilidad en relación a las informaciones que puede manejar un área y el otro. No sé, como que eso que vos decís está muy naturalizado, lo tenemos como muy asumido. Y hay algo que hace ruido, discúlpenme si se ofenden y todas esas cosas, pero pasa esto, decís, che, ¿cómo puede ser? Vos tenés la facultad de bloquearme la posibilidad hasta de emitir la deuda, ni siquiera vos tenés la posibilidad de ver, de discutir, de financiarlo, y ¡ay! Te entró en procuraduría. Falta el arreglo con el martillero público para cuando van a remate y listo. Está muy cerca de esto, Renata, y esto es lo que quiero alertar también. Porque el otro día dijo el secretario de gobierno, nosotros, primero acusando a quienes reclaman su legítima voluntad de dueño y su posesión real. Sí. ¿No? Quienes están haciendo la posesión real. Sí. Los estigmatiza, los pone en un lugar de delincuencia. Y por otro lado dice, le vamos a cobrar al que venga a pagar. Es decir, algunos no lo merecen, los, ajá, que están viviendo realmente y haciendo la posición real. Sí. Pero le podemos cobrar, por ejemplo, a la Fundación Talampaya, que acaba de ir a pagar. ¿En serio? Sí. ¿Esa es la movida que se viene? Acaban de ir a pagar algunas de estas cuentas que se estaban negociando. Los chicos están juntando el dinero para pagar la semana que viene. Se habían comprometido, le habían dicho la semana que viene, estamos todos juntando el dinero, y le cobraron a otro. No ha mostrado ningún tipo de voluntad de dueño, que no lo tiene, que no tiene propiedad y que además tampoco hizo la posesión. Entonces, es muy grave las complicidades. Sí. Y otros, incluso martilleros, que tienen muchos lotes en esa zona, en este caso en el barrio de Águila Blanca, no han tenido ningún conflicto con la municipalidad. Ah, mire usted. Esto es grave, porque acá hay conflictos de intereses. Sí. Hay alianzas muy, muy perjudiciales de gente muy vinculada al partido gobernante. La verdad que preocupa, pero bueno, queríamos tener este testimonio porque lo habíamos contado muchas veces. Siempre decían que alguien haga una acción legal. Bueno, está la acción legal. Yo se los conté el otro día al intendente y no lo sabía. Le dije, a mí me extraña lo que vos decís. Me extraña, a ver, yo soy María en duda, ¿no? Siempre me caractericé por dudar. Escucho y luego dudo. Que no lo sepa. Sí. Me extraña mucho que no lo sepa. Y además, yo no estoy en condiciones de darle un consejo a nadie. No los doy ni tampoco los pido. Pero mi experiencia dice que es bueno contar con una medida tutelar a favor de uno. Porque de no hacerlo, uno está en un puño de la mano del otro. Uno está a merced de lo que el otro decida. Hoy se levanta con él, por decirlo de alguna manera, con el pie izquierdo y dice, bueno, tengo la maquinaria libre, paso la topadora. Pero cuando uno tiene un recurso legal a su favor, eso ya no se puede hacer. Es decir, si lo hace, está penalizado muy seriamente. Porque entonces hay una entidad judicial, hay un juez que sabe de tu presencia, de tu situación, y uno de alguna manera le está poniendo a la otra parte la condición de que se mueva dentro de los reglamentos legales, no como le parezca. Sí, bueno, eso acá a veces queda, o sea, queda lejos, pareciera, ¿no? Acá mismo cuando se le hacía referencia a leyes de la Constitución Nacional le decían, bueno, es tu opinión. Me decís, no, no, no estamos hablando de opiniones, claro. Estamos hablando de leyes que nos amparan, ¿no? Y bueno. Y está en el ciudadano hacerlas valer. Claro que sí. ¿Y cómo las hace valer? Accionando. Sí. Ya no las declama ni las recita, se presenta con un abogado y dice, señores, acá estoy. Bueno, esto es lo que se ha hecho desde muchos, y hasta que no se hizo eso, nada avanzó. Cuando se presentaron los abogados fue que empezaron a desbloquear las cuentas porque entendieron que ya no se podía. Bueno, Gustavo, María, muchas gracias por el testimonio y esperamos, si llega a haber alguna novedad, obviamente estar ahí atentos. Además, si hay un minutito, quería decir que cuando uno tiene una mediación, que no es necesario desembocar en un juicio sí o sí, hay mediaciones y si la otra parte accede, hay miles de maneras de arreglar. Pero ¿qué pasa? Uno tiene un abogado que le dice, ojo con este contrato, que no sea leonino, las condiciones. Entonces uno está amparado, realmente. Sí. Ya no está, bueno, paga lo que yo digo y se terminó. Claro. Es muy importante hacer una Sí, no, y hay que, bueno, sostener dentro de lo posible la paciencia y la perseverancia, porque muchas veces este tipo de acciones, digo, de la parte oficial, tienden a que uno se canse, a que no tenga más recursos, a que digas, bueno, no, a ver el arreglo que me proponen, pero en este caso tampoco les han propuesto nada. No, nada. Nada. Nada, no. Bueno, tremendo. Y tampoco han agarrado, digo, si vos me dijeras, en este proceso de limpieza, lo pongo las comillas, pudo hacer el municipio denuncias de gente que vendía lotes, como dijo Gustavo, el argumento para esos decretos fue ir contra los especuladores que especulaban con las posesiones. Ni uno cayó, ¿eh? Muy por el contrario, hoy están en la función pública. Sí, sí, no solamente eso, sino que está claro que vamos en contra de los que realmente tienen voluntad de posesión. Sí. No, necesidad. Los que van, no, y la necesidad de habitacional. No estamos yendo a los que sabemos que existe y que lucran y te venden la posesión sin haberla ejercido jamás, ¿no? Sí, sí. Bueno, queríamos aclarar todo esto. Muchas gracias, Marian y Gustavo, ¿eh? No, gracias a vos por la invitación. Bueno. Cuando quieran, cuando tengan alguna novedad o algo para contar, las puertas están más que abiertas para venir a seguir dándole visibilización a esto, claro. Sí. Una aclaración quiero hacer, que lo digamos, lo nuestro, nuestro amparo está ahí, porque a nosotros todavía, al municipio, no darnos servicio, el amparo sigue ahí, no pueden hacer nada, porque recién pueden cobrarnos cuando haya algún servicio. Claro. O sea que mínimamente tienen que presentarse alguna mediación o generar algún tipo de posibilidad para que ustedes puedan correrse del amparo también, claro. Bueno, hay que decir, y lo agrego porque no me parece que no amerite, que con Gustavo y María nos hemos conocido, como con muchos vecinos, con estos mismos problemas, en defensa del ambiente de Capilla del Monte. Es decir, además, hay algo en común de todos nosotros, que estamos en búsqueda de habitar o de un hábitat mejor. Y eso pareciera que también hay una especie de criminalización a una manera de habitar Capilla del Monte. Sí, ¿no? Les molesta. Al que quiere vender y urbanizar parece que no. Molesta. Pero a quienes sí, por eso. Si uno protege los montes, molesta. Sí, porque no lo ven como el monte virgen natural, como un valor de la naturaleza, sino como que está sucio. Y la naturaleza nunca es mugre. No. Ya lo van a entender. Jamás la naturaleza es mugre. Mugre hace el ser humano, perdón. Sí, ahí tenemos un basural. Además vergonzoso. Voy a decir una maldad que es real. Que lo que querían hacer era rematar, no el tema de los decretos era para rematar los lotes y comprarlos ellos por 2 pesos con 50 en un remate. Está claro, más claro. Y ahí iban a aparecer los servicios. Y ahí todo. Claro, ahí van a aparecer automáticamente, ni lo dude. Bien que les gustaban esos loteos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.